Y ya estoy en comunicación con Roxana Rechimón, secretaria general de ATE. Buen día, Roxana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día a las compañeras del programa y a la audiencia. Bien, muy bien. Siempre trabajando para variar y además participando con congresos provinciales de la Asociación de Trabajadores del Estado que se realizaron el pasado jueves y que tiene que ver también con esos congresos donde participan todos los sectores, sí. Ya sea desde aquellos que son ley 643, carrera sanitaria, los de ley de carrera sanitaria, también la gente de choferes municipales. ¿Cómo fue en este caso ese congreso? Bueno, fue un congreso muy esperado porque desde que asumimos en la conducción, que nos agarró la pandemia, se congelaron las actividades gremiales. Si bien nosotros estuvimos a través de los permisos y por el gobierno y con el departamento de CIMAT trabajando durante toda la pandemia, la vida sindical estaba sujeta al decreto nacional que adhirió la provincia, así que no pudimos realizar los congresos correspondientes al 2019, 2020 y 2021. Así que, bueno, fue un congreso donde teníamos que, por estatuto, debemos presentar la memoria y el balance. La memoria se remite a todas las actividades y reclamos y negociaciones que se han llevado tanto en la paritaria general como en las sectoriales. Y lo que hace el extraordinario es la aprobación de esa memoria y del balance de las cuentas del sindicato, que son públicas, obviamente. Y ahí los compañeros y compañeras de los distintos sectores que representan, delegados y delegadas, y comisiones de las seccionales de la provincia, hacen lectura y se ponen las objeciones necesarias o la información necesaria que necesitan para la aprobación de este balance. Así que fue la verdad que una jornada también muy muy emotiva. Funcionó en homenaje a con una presidencia honoraria, que es en nombre de todos los compañeros y compañeras que durante estos periodos perdieron la vida. No solo a través de la por la pandemia, sino también por cuestiones de la edad y de la vida misma, ¿no? Y después hicimos un homenaje en vida a nuestras compañeras históricas de nuestra ATE, que es Cristina Musso, María Carazay y Dorita López, que siguen, por supuesto, ligadas a nuestra organización sindical, pero porque no componen el consejo directivo ni siguen con la actividad gremial referidos a sus edades, ¿no? Pero nos parecía importante homenajearlas y que las nuevas generaciones que hay en el sindicato conozcan una parte de esa historia que es importantísima para la historia de la clase obrera en nuestra provincia. De la clase obrera y de la clase obrera de género también, porque la verdad sí, nosotros, claro, hoy nos toca, digamos, ver otra, a ver, yo digo hoy nosotras, yo ya soy una mujer grande, no tan grande como las homenajeadas, pero lo suficientemente grande como para saber que había espacios que eran para ellos y nunca para ellas. De manera que, y las mujeres que fueron homenajeadas, entiendo que pasaron por varias de esas situaciones también. Sí, por supuesto, nosotros vamos desconstruyendo una herramienta sindical pensada y armada para los varones, y la verdad que ellas fueron las precursoras hace muchísimos años en nuestro sindicato de democratizar y de darle poder y lugar, ¿no?, a las a las mujeres dentro del sindicato. Para nosotras ellas han sido el pilar fundamental para que, bueno, hoy yo también dirija este sindicato, ¿no? Uh-huh. Así que no es menor. La situación de género afecta en un montón de cosas y creo que también en determinada medida debe haber un número sobre la cantidad de mujeres que estén en condiciones de precarización laboral, que en general, digamos, se ha ido detectando en este último tiempo en un montón de sectores. ¿Cómo está trabajando y si hay un número más o menos real en la provincia de La Pampa? Bueno, nosotras tenemos no solo los números nacionales, que son más alarmantes todavía, que si bien, vuelvo a repetir, hemos podido revertir en muchos lugares, por ejemplo, nacionales, en las Fuerzas Armadas, en la justicia, lugares donde las mujeres era muy difícil que pudieran ocupar cargos. En nuestra provincia específicamente nos pasa de que la mayoría de las mujeres dirigen o están a cargo de algún sector o son jefas o... Pero el problema no solo demanda ahí, sino que sus superiores o quienes están más arriba siguen siendo varones con un sello patriarcal y machista, ¿no? Y bueno, eso recae en que tenemos que ir modificando nuestras leyes. En lo político nos pasa exactamente lo mismo. Nosotras lo que vemos es que vamos avanzando, pero con muchísimas trabas, con muchísimo esfuerzo, que sabemos que va a ser así, pero también sabemos y estamos convencidas que no es imposible. La mayoría de las mujeres en el Estado, sobre todo en los municipios o comisiones de fomento, son las que más precarizadas están. La realidad de la precarización laboral no tiene género, pero sí somos mayoritariamente las mujeres quienes tenemos esa condición. De hecho, en la administración pública somos muchas más las mujeres trabajadoras en números que los varones, y ni hablar con esta apertura que se ha logrado con la ley de cupo laboral travesti trans, de que las diversidades puedan ingresar, también es todo un desafío. Si bien se viene respetando en los sectores nacionales, en muchos otros sectores todavía ese cupo no se respeta. Y bueno, y eso es la lucha cotidiana y ir revisando nuestras prácticas y nuestra implementación de la ley. La pandemia nos dejó muchísimas cosas, o puso visibilizó aún más la problemática que nos atraviesa a las mujeres trabajadoras en los distintos sectores, no solo en la violencia, que es mucha, sino también cómo podemos acceder a esos lugares de decisión y cómo participamos de esos lugares de decisión, porque una cosa es tener un cargo y otra cosa es ser escuchadas. Entonces también es un desafío eso, de plantarnos en nuestros lugares y poder tener voz en, uh-huh, en lugares donde nos reunimos con la mayoría de nuestros compañeros varones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso sucede no solo en lo sindical, que es un número también alarmante, la participación de las mujeres, digo alarmante en el tema de todo este recambio, pero que sigue siendo minoritario, a pesar de que somos más de la mitad. Uh-huh. Así que la participación nuestra como mujeres en esos lugares no tiene que ver solamente con tener el cargo, sino también de ser escuchadas y que nuestros proyectos lleguen y que sean debatidos. Bueno, tiene un sinfín de condiciones que solamente nos sucede a las mujeres cuando llegamos a esos lugares y no les sucede a los varones, pero sabemos por la misma estructura cultural, ¿no?, que esto sucede así, pero bueno, lo vamos desandando de a poquito, En algunos lugares vamos más avanzados que en otros. Nosotros, por ejemplo, principalmente en nuestro sindicato tenemos en todo el país 4 secretarios generales de consejos directivos. En las seccionales hay muchas secretarias generales, pero en los consejos directivos somos solo 4 en todo el país. Y bueno, y esa es la lucha, ¿no? De que las compañeras lleguen a los lugares como llega cualquier otro compañero. Uh-huh. A veces los lugares no llegan ni siquiera como corresponde. No. Estamos con una, además, digamos, todos dependemos en lo que es trabajadores del Estado en La Pampa, dependemos de una ley 643 que yo sigo sin entender y sigo sin comprender de alguna manera cómo a través de todos estos años que pasaron y de lo que costó recuperar la democracia, no se hace una ley nueva porque está emparchada, recauchutada, cada uno la adapta como se le da la gana y nadie se pone a trabajar en una ley nueva. Sí, en realidad la 643 es un estatuto riquísimo. El problema fue que desde la época del proceso, donde se atravesaron muchísimas leyes por necesidad de urgencia, por crisis económica, perdimos un montón de derechos que hacia los trabajadores y trabajadoras que ningún gobierno en democracia los recuperó ni quiso volverlos a poner en funcionamiento. Y esa es una de las principales luchas. El problema de la 643 es que tenemos que volver a recuperar la ley de carrera, no solo es una ley administrativa, pero tiene el reconocimiento para los profesionales y los técnicos, cosa que eso está congelado y es una deuda que el Estado en democracia tiene con los trabajadores y trabajadoras. Después una ley donde tiene leyes que nos dan derecho a nosotras, a las mujeres y a los trabajadores sobre cuestiones que tienen que ver con la carrera de 30 años que tenemos dentro de la administración pública y que no se ponen en funcionamiento, como son los concursos, como son la reorganización, que les encanta a muchos hablar de esa palabra, ¿no? De reorganizar los sectores, pero no lo hacen con una mirada con una perspectiva ni feminista para los derechos de las compañeras, ni tampoco lo hacen con una mirada actualizada de los tiempos que corren. Y eso es la discusión profunda que tenemos que darle a la ley. Obviamente que y que quede claro que, además, tiene que haber una forma de que la gente pueda tener una carrera administrativa y que pueda exigirla el trabajador. No puede ser que una persona entre con determinada categoría al Estado y se jubile después de 30 y pico de años con la misma categoría. Sí, y además, porque nunca le armaron un concurso, no es que lo hizo y perdió. Exactamente, y además de eso porque también hay una realidad que no estamos 30 años haciendo las mismas funciones. No. Eso es muy poco el personal que queda en esa instancia y es por la falta de oportunidades, que es lo que decimos siempre. El Estado tiene que facilitar esas oportunidades en el ámbito laboral y no lo está haciendo. Y siempre cuando se logran en algunos sectores es a través de un conflicto. Cuando eso está bien estipulado y lo reconoce la ley. Entonces, hay como una dejadez desde la organización de quienes, de funcionarios y funcionarias, quien tiene que velar por estas cuestiones y además para que tengan un real funcionamiento las instituciones públicas, ¿no? De no implementar estos artículos y la ley en sí para tener trabajadores y trabajadoras formados. Que en muchos lados, la mayoría de nosotros nos formamos dentro de nuestros lugares de trabajo. Reconocer que muchos de nosotros y muchas tenemos actividades donde hemos podido tener un título en la universidad o en algún terciario, pero otras que las hemos aprendido de oficio en los propios trabajos. Uh-huh. Entonces, ese reconocimiento no puede venir siempre de un conflicto. No debería ser así. No debería ser así. Hablando de gobiernos en democracia y cuando estamos hablando de que tiene que haber una igualdad de oportunidades para todos y todas. Esa es la contradicción fundamental que tiene el Estado con la mirada hacia los trabajadores y trabajadoras. Y eso es algo que no solo este sindicato, sino por lo menos me tomo el atrevimiento de hablar de los sindicatos que estamos en la mesa intersindical y es una discusión constante con el gobierno. Ya nos pasó que por decreto nos congelaran el pago de las jubilaciones, de las vacaciones no gozadas en la jubilación, porque había muchos funcionarios y funcionarias que durante el periodo que tenían esos cargos no se tomaban las licencias y después cuando terminaban su mandato las cobraban. Claro, somos testigos. Pocos, como siempre, terminamos pagándola todos y todas, ¿no? Claro, pero porque no hay un trabajador que cobran. Esté 4 años... ¿Cómo? Perdón. Son los que mejor cobran y los primeros que tendrían que tener la posibilidad de decir, no muchachos, si ustedes no tienen, no se toman la licencia, se van calladito la boca. Y basta con una ley para hacerlo. Exactamente. Y la ley es clara en eso. Lo que sucede es que, bueno, quienes las implementan o quien imparte esa ley, quien le da aplicación y que le da interpretación a esa ley, no somos los trabajadores y trabajadoras, es una decisión política. Entonces, estas cuestiones de tener eternamente trabajadores subrogando categorías, con responsabilidad, con gente a cargo, eso también hace de que los propios compañeros, ante la necesidad, ¿no?, entre la crisis económica, cercenen sus propios derechos. Y eso es una herramienta que usa el Estado para no reconocernos las funciones que cumplimos. Eso ni hablar de que tenemos que modificar nuestra ley y ampliarla, hacerla más amplia, en el sentido de vuelvo a repetir, los tiempos que corren, ¿no? Las licencias paternos maternales, el reconocimiento de las guarderías maternales de 40 días a 3 años para los trabajadores y trabajadoras. Eso se está haciendo muchísimos cambios a nivel nacional y en nuestra provincia todavía estamos discutiendo esa problemática. Principalmente el tema de las capacitaciones, ¿no? Capacitar al personal por la tarea que hace, reivindicarlos en los concursos, reivindicarlos en la función que cumplen. Si yo puedo tener una subrogación por una categoría de jefatura, y cumplimenté 6 meses desarrollando esa tarea, ¿por qué tengo que estar años y años cuando sé que eso, a la hora de jubilarme, obviamente olvídate, tiene un impacto, pero no es lo mismo que yo me jubile por la categoría 1 que me jubile por la categoría 10 o 7, que es mi categoría de revista. Y además, el problema de la precarización laboral, ¿no?, que teniendo compañeros que retienen 2 categorías, obviamente que esos trabajadores no van a tener la posibilidad de poder estar con un empleo en blanco y como corresponde a la ley, ¿no?, al Estado. Eso también es todo un tema en discusión. Pero bueno, faltan decisiones políticas, de eso estamos convencidas y convencidos de que nosotros tenemos que seguir empujando de que esta ley se cumpla, esta y todas las leyes, como por ejemplo los protocolos por violencia, por ejemplo el convenio 190 de la OIT, de tener espacios laborales libres de violencia, que se armen los protocolos, que tengamos lugares donde podamos, dentro de nuestros lugares de trabajo, que podamos tener equipos técnicos que asesoren y resguarden nuestros derechos dentro de los establecimientos públicos. Todo esto no sucede. Las leyes están, pero no hay una voluntad política de implementarlos. Entonces, los discursos, como siempre decimos, son muy acertados, son muy lindos, ¿no? Nos hacen sentir bien, pero la realidad, y cuando volvemos a nuestros lugares de trabajo, la historia es otra. Tenemos todavía compañeras precarizadas de más de 10 años cobrando 20.000 pesos por mes en las municipalidades, otras que cobran 10.000 pesos por una prestación de servicio, como le dicen, en las escuelas, ¿no? Auxiliares de la educación. Eso es todo una lucha que hemos venido dando de hace muchísimos años. Nuestra provincia es la única que ha logrado dos leyes contra la precarización laboral. Y eso no se nota. Si lo ponemos a revisar al día de hoy, pasaron miles de trabajadores a condiciones dignas, ¿no?, enmarcados en ley, y ahora nos volvemos a encontrar con que tenemos otra cantidad de población de trabajadores y trabajadoras en esa condición y otros que siguen. Entonces me parece que por eso digo que nosotros estamos convencidos que esto tiene que tener una decisión política. ¿Qué clase de trabajadores queremos en que prestadores de servicio, ¿no? Porque prestamos servicio a la comunidad desde cualquier punto, tanto en salud como en educación, como en los distintos sectores de la administración pública, en los municipios. ¿Qué clase de trabajadores quiere este gobierno y todos los gobiernos que estuvieron, ¿no?, que los tiene precarizados, que los tiene sin derechos, sin un RT, cobrando, ya te digo, de 10.000 a 45.000 pesos? Entonces, nosotros obviamente que seguimos luchando por encontrar esa decisión política, y además organizando a los sectores para que sepan cada trabajador y cada trabajadora cuáles son sus derechos. La interpretación a la que siempre se recae desde el Estado municipal en general, ¿no?, y el Estado provincial es la única posibilidad que tiene de dar trabajo, y no es una responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Cuando no hay oportunidades, cuando no se generan oportunidades, obviamente que sucede esto, y uno trabaja por 2 mangos con 50 porque es lo único que puede llevar para darle de comer a su familia. Entonces hay un contexto complicado, sabemos que se va a profundizar, y si no hay respuestas políticas rápidas, si no hay una decisión política de mejorar esta situación de la clase obrera y del pueblo, ¿no? Vivimos en una provincia, como siempre lo decimos, que no tiene fábricas, que no hay otro recurso, que no se genera otro recurso, ese es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sí, sí, y una provincia chica como la nuestra, donde todos no somos tanto, nos conocemos mucho y sabemos perfectamente que tampoco se puede combatir a los hijos y entenados de cada gobierno, ¿no? Exactamente. Estamos a merced de la buena voluntad del gobierno que venga o del gobierno que está. Y eso no debe suceder cuando tenemos leyes que enmarcan y determinan cuál es la condición que tiene que tener un trabajador o una trabajadora. Roxana Rechimón, muchísimas gracias. Muy buenos días para vos. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Felicito que estos espacios tenga la pluralidad de voces que necesitamos todos y todas. Y bueno, decirles que acá estamos y que seguimos trabajando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que no cerramos nuestra puerta y que vamos a ir a modificar las paritarias y en todas las mesas de negociaciones que tenemos la postura de que tiene que haber una mirada feminista con perspectiva de género y que tiene que haber trabajo digno para todos y todas. Muchísimas gracias.